Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué grato, qué lindo, qué felicidad poder encontrarnos nuevamente y compartir este tiempo. Después de, por supuesto, también haber estado en contacto con algunos y entre algunos, ¿no es cierto?, durante estos primeros días de la semana. Así que seas bendecido, seas bendecida por el Señor. ¿Cuántos están disfrutando de la comunión con el Señor, de las cosas de Dios? Y que eso se multiplique todavía más, ¿verdad? Pero para todos los demás, en todo caso, siempre existe la oportunidad, siempre está la oportunidad de que usted también, vos también, puedas experimentar esta relación cercana con Dios, ¿verdad? Y recibir y vivir, experimentar todo lo que eso implica para la vida de cualquier persona y cualquier ser humano. Así que también les quiero desafiar, en todo caso, a todos aquellos que sí estamos disfrutando de eso o que sabemos que se disfruta, a que lo compartamos con otros. Tenemos que seguir proponiéndonos que muchos de aquellos que todavía no tienen esa experiencia la puedan conocer y al menos tengan la oportunidad de decidir querer tenerla en sus propias vidas o no. Así que también vamos a encarar en este tiempo o a retomar en este tiempo, a recordar y animarnos entre todos a seguir, con mucha atención a cuáles son las personas que están a nuestro alrededor y que a lo mejor sabemos o vemos, porque a veces por demás evidente, que no están disfrutando verdaderamente la vida, que no están disfrutando un buen tiempo, que están muy fatigados, que están muy cargados, muy afligidos, muy angustiados. Tenemos que estar atentos a ellos para compartir a Cristo, compartir a Jesús. Y así ellos también pueden en algún momento al menos comenzar a vivir todo lo que usted ya está viviendo en el Señor. Así que de eso tratará quizás lo que vayamos viendo de aquí en más. En esta tarde quiero compartir con usted nuevamente una reflexión acerca de nuestro Dios, acerca de cómo es Dios, cómo es nuestro Señor, ¿verdad? Qué bueno, qué impresionante es. Y aquí vamos a estar hablando de una circunstancia, una experiencia de vida, que seguramente usted conoce a alguien o a algunas personas que la pueden estar atravesando. Y que incluso podría haberla estado pasando alguien que ya está en relación con Dios. Así que, a veces sucede eso también, ¿no es cierto? Estar con Dios y junto a Él no significa que nunca nos va a pasar nada. Precisamente en esos momentos Dios se va a revelar de manera muy especial, por supuesto. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que mucha gente experimenta. Déjeme leer el texto bíblico que está en 2 Timoteo, capítulo 4, los versículos 16 y 17, en manera resumida. Dice así, recuerde, el apóstol Pablo escribió esto a Timoteo y le dice: todos me abandonaron, vaya experiencia, ¿no es cierto?, tener que llegar al punto de decir todos me abandonaron, no quedó ninguno. Eso es lo que experimentó el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios. ¿Por qué no lo podría experimentar yo en algún momento de la vida, en alguna experiencia particular o en alguna circunstancia? Podría, no necesariamente, pero podría también tener esa experiencia. Hasta aquí no está mal. Los seres humanos fuimos creados así. Y pasamos por diversas situaciones y circunstancias y eso nos hace experimentar determinadas cosas. Recuerde que Jesús mismo, estando en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? No quedó nadie, los discípulos se alejaron, desaparecieron y aún sintió esto de parte del Padre. Es una experiencia humana hasta aquí. Pero Él agrega: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces no todos lo abandonaron. ¿Cómo que todos? Si el Señor estuvo a tu lado, no todos. Humanamente podemos notar, incluso pasar, que no queda nadie, humanamente no queda nadie, ninguno, no hay más amigos, no están los hermanos de la iglesia, nadie, ya nadie se ocupa de mí, pero aún así el Señor estaría a tu lado. Aún así, Él estaría contigo como lo estuvo con Pablo en esta oportunidad. Y estaría contigo a tu lado para hacer lo mismo que hizo con Pablo. ¿Qué hizo? Dije, me dio fuerzas. Ah, bueno, claro, cuando uno está así en esos tiempos tan difíciles y tan duros, donde uno hasta le parece ver que todos lo han abandonado, es porque precisamente se trata un tiempo de lucha, de adversidad, de prueba, donde se nos van quedando pocas fuerzas y nos desgastamos en todos los aspectos y podríamos experimentar eso, como que me dejaron solo, nadie me ve, nadie se ocupa de mí. Pero el Señor está allí para ministrar tu corazón, ministrar tu propia vida, para alejarte de quedar enredado y atrapado en esta experiencia de sentirte solo o sola. Qué tremendo, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Él está allí a nuestro lado para evitar que caigamos en el pozo de la soledad. Soledad que experimentan tantas personas a nuestro alrededor, que a lo mejor no alcanzamos a notar, pero que ellos lo perciben, lo experimentan, y ellos podrían estar también elevando este grito. Todos me abandonaron, estoy solo, estoy sola, nadie. Y ellos no podrían contar con Dios porque a lo mejor ni siquiera lo conocen, porque a lo mejor ni siquiera saben cómo recurrir a Dios. Otra vez, se da cuenta de la importancia que tiene su vida, tu vida, que vos sí conoces al Señor. Nosotros conocemos la bondad de Dios, conocemos las fuerzas que vienen de Dios toda vez que nos sentimos débiles o aún en esta situación de soledad. Así que nosotros sí sabemos cómo recurrir a Él y cómo ser bendecidos por Él. Pero ¿y aquellos otros? Entonces allí tienes que estar tu vida, allí tienes que estar vos, tenemos que estar nosotros para presentarles a Jesús, a este Dios que está al lado siempre de todo afligido, de todo el que se considera abandonado, de todo el que está percibiendo soledad. Y quizás ya es en un grado profundo, porque nunca nadie le dijo ni supo cómo hacer para salir de esa experiencia de soledad. Todos me abandonaron frente a la enfermedad, frente a un problema matrimonial o de noviazgo, frente a las dificultades económicas, etcétera. Podemos experimentar también nosotros este sentimiento. Pero cuando esta emoción permanece y persiste en nosotros, entonces sí nos puede atrapar e incluso llevar a la depresión, llevar al enojo, al comenzar a alimentar rencor en nuestra vida. Nos puede después hacer muy críticos, irónicos, al aislamiento todavía mayor, a la amargura, a nuevas o más enfermedades todavía. Y con todo eso, por supuesto, perdemos la capacidad de tomar decisiones correctas y sanadoras. Es cada vez más difícil. Y entonces, claro, todo empeora. Pero es que entonces es necesario darnos cuenta cuando comenzamos a experimentar esto como lo vivió el apóstol Pablo, pero inmediatamente tomar las decisiones que nos van a hacer salir, emerger, evitar caer en la soledad, en el pozo de la soledad. Sentirse solo puede tener un impacto muy negativo en la salud mental y emocional de las personas, porque genera también problemas de ansiedad, depresión, insomnio y mayor estrés todavía. Nos cansa más, nos agota más. Se genera un mecanismo de pensamiento que se llama, como la vaca vio que va rumiando el alimento y lo tiene y lo vuelve a traer y lo sigue masticando. Así es cuando una persona cae, queda atrapada en esta experiencia de soledad. Comienza a hablar consigo mismo y nadie más, pero de manera negativa. Por lo cual el pozo es cada vez más profundo. Y cuando las personas sienten esto, se sienten solas, bueno, hay varios caminos que son como fugas o intentos de evadir, escapar de esa soledad. Y usted y yo sabemos que una de ellas podría ser la adicción al trabajo. Entonces se trabajan muchas más horas, solo como una herramienta de escapar de esa soledad. Pero allí está, no se va. Y otros con otro tipo de abusos, el abuso de las bebidas, y caen en el alcoholismo, además. O el abuso de comidas. Y entonces terminan enfermando o asumiendo un mayor, mucho mayor peso del que debieran, etcétera. O algunos otros todavía, bueno, terminan buscando aventuras sexuales, casuales, solo como una válvula de escape, solo eso. Solo como para ver si me relaciono con alguien, pero eso no tiene nada que ver, usted ya lo sabe. No, la mejor estrategia para vencer la soledad es no negarla, sino vencerla. Vencerla, claro, algunos intentan hacerlo, pero como vimos, buscan caminos equivocados. Bueno, quiero compartir con usted muy brevemente 6 acciones que debemos realizar inmediatamente que percibimos que me siento solo, me siento sola. Ahí, inmediatamente, en la primera oportunidad que eso vino a tu mente o reconoces en tu corazón, hay que tomar estas 6 acciones inmediatas. En primer lugar, por supuesto, hay que negarse al resentimiento y la autocompasión. No hay que revivir ni alimentar la soledad una y otra vez en la mente, porque lo único que hace eso es agigantar esa experiencia y ese sentimiento. En cambio, hay que negarnos a estar resentidos. La soledad y la amargura a menudo van de la mano y comienzan a resentir a otros por dejarte solo o sola. No me llaman, no me vienen a ver, nadie se interesa por mí. Entonces generamos estos mecanismos de pensamiento. Quizás los tuvo también el apóstol Pablo. Pero él agrega y dice: todos me abandonaron, pero el mismo texto continúa diciendo que no les sea tomado en cuenta. ¿Se da cuenta cómo Pablo se está negando a hacer lugar en su corazón al resentimiento? Están perdonados, que no les sea tomado en cuenta. Si alguno incluso hasta tuvo la intención de hacerlo, no les sea tomado en cuenta. Si alguno no pudo, no alcanzó, estaba, que no le sea tomado en cuenta. Se negó a mostrar resentimiento hacia las personas que no acudieron cuando él las necesitaba. Tendríamos que todos esforzarnos permanentemente para que nunca nadie que pasara por estas circunstancias tuviera que agregar esta expresión, que no les sea tomado en cuenta. Usted y yo tenemos esta carga de parte de Dios, ocuparnos y preocuparnos tanto unos de otros que nunca nadie relacionado a la comunidad tuviera que decir, me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Por lo tanto, sigamos siempre muy atentos a lo que experimenta cada persona, cada familia, lo que vive, lo que puede estar atravesando, y no esperemos que otros hagan lo que a lo mejor Dios está esperando que haga yo, que es estar al lado, llamar, preocuparme, interesarme, ofrecerme, cubrir en oración, etcétera. Sigámoslo haciendo y estemos bien atentos a que nunca ocurra entre nosotros. Reconocer las necesidades de los demás en segundo lugar. Claro, sí que es fácil, usted lo dice, es fácil, pero venga, póngase en mis zapatos. Y yo le entiendo y tiene razón. Pero hay que decir basta algún día, en algún momento. Y como usted va a ver, no va a estar solo para tomar estas decisiones, no va a estar sola para estas decisiones. Así que vas a encontrar la fuerza de voluntad necesaria para tomar estas decisiones y efectivamente salir de esa soledad, no experimentarla más. Reconocer las necesidades de los demás implica que, bueno, la soledad nos hace enfocar en nosotros mismos. Dijimos, la autocompasión, fíjate lo que me pasa a mí y a los demás nada, y por qué esto a mí y no sé qué. Y estamos así, sintiendo lástima por nosotros mismos y por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, parte de la solución es mirar para afuera, evitar quedar encerrados y hablando únicamente con nosotros mismos. En Filipenses 2:4 el apóstol Pablo, mismo apóstol Pablo, dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Bueno, ni qué hablar, ¿no es cierto? No hay que esperar pasar por una experiencia de soledad para después de eso darse cuenta recién, pero yo, claro, yo antes nunca me había ocupado de los demás. Nunca me preocupé por ver cómo estaban al menos algunos y ver cómo los podía ayudar si estaban desanimados o no sé. Ahora me doy cuenta. No hay que llegar a esa experiencia, no hay que esperar pasar por la soledad o cualquier otra situación para decir, y yo no lo había hecho, lo tengo que hacer. Ahora hay que hacerlo. Y aún estando en estas circunstancias, sepa eso, hay que ocuparse también de las cosas de los demás, de la situación de los demás, de cómo están los demás. Cuando comenzamos a ver las necesidades de otras personas, al menos salimos del encierro y esto va trayendo alivio a la vida. Le dije, no es la solución, es parte de su victoria sobre la soledad. Luego, en tercer lugar, hay que levantarse y hacer algo. ¿Por qué digo levantarse? Porque a veces la soledad nos lleva a un estado de depresión que termina en que pasemos en cama muchas horas del día, con muy pocas ganas de levantarlo, no tenemos ganas de nada, ¿no? El que lo pasa lo sabe. Pero bueno, hay que evitar que la soledad llegue a ser una decisión en la vida. Y esto entonces es la línea, es como un límite muy importante. Uno experimenta soledad, pero tiene deseos de cambiar la situación. Ahora hay personas que han vivido tanto tiempo en esta soledad, que se acostumbran a vivir en esa soledad, y después deciden vivir de esa manera. Esto es lo tremendo. A veces hay personas que se quejan de la soledad, pero al mismo tiempo se abrazan a la soledad y no la dejan ir. Bueno, por eso en esta situación, en esta condición ya más profunda, se pierde hasta el sentido y el propósito de la vida, ¿no es cierto? Por eso no tiene ganas de nada, ¿no? Ni siquiera sabe por qué está ese día, por qué vive ese día, el mañana, nada. Así que si solo estamos en esa circunstancia, mirando al piso o mirando al techo, haciendo nada y solo sintiendo lástima por nuestra soledad, entonces nunca vamos a salir de ella. Está claro, ¿verdad? Por eso Pablo recomienda también en el texto a Primera Timoteo, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. ¿Qué está queriendo decir? Mirá qué podés hacer, levántate y hacé algo. Así que cuando uno se sienta solo, preguntarse, ¿qué puedo hacer para aprovechar bien mi tiempo? Y déjeme darle algunas sencillas acciones que cualquier persona puede llevar a cabo para evitar la soledad o para salir de la soledad que ya puede estar experimentando. Sencillo, te voy a decir, pero eso, bueno, al que lo aplica y lo vive, después escuche, qué bien que me hizo esto, qué bueno que fue que comencé a hacer aquello, porque entonces después me di cuenta que eso me hizo abandonar la soledad. Por ejemplo, cultivar una huerta o plantas. Abrir bien las ventanas, iluminar y airear sus ambientes en su casa, no tener todo sombrío, oscuro, todo cerrado, ¿no es cierto? Abra las ventanas, mire afuera, mire alrededor, mire la gente, qué sé, lo que tenga a mano. Poner canciones cristianas de fondo mientras preparamos la comida, ordenamos la casa, hacemos ejercicio, lo que sea. Tener un hobby saludable, el que fuere. Salir a caminar con algún amigo o hermano o hermana en Cristo. invitarlo a tomar unos mates o leer la palabra, a compartir anécdotas, a reír juntos, etcétera. Estar en contacto con otros por medio del celular o el WhatsApp, interesarse, che, ¿cómo andás vos? Escuchame, acordate que yo estoy acá, te mando un abrazo re fuerte y cuando te vea casi te voy a ahorcar del abrazo. Orar por otros. Arreglar o reparar algo para alguien que usted sabe que... Un velador, una lámpara, que sea una plancha, lo que sea. Se usa la plancha todavía. Así que, mire, la soledad es como tener un montón de ladrillos, ¿no es cierto?, allí. Y las personas que viven en soledad no tienen que pensar en esos ladrillos para levantar paredes que lo encierren cada vez más. Esos ladrillos tienen que construir puentes que lo lleven a salir de la soledad y seguir estableciendo vínculos con algunos, con alguien, a salir de allí. Bueno, si necesita, pídale a Dios que le ayude a ser amigo o amiga de alguien más que lo necesite. Aún estando en esta circunstancia, va a ver cómo la soledad comienza a esfumarse, cómo la soledad empieza a tomar distancia de su vida hasta que un día desapareció del mapa de su vida. Luego, cuarto lugar, fortalecer la comunión con otros cristianos. En la iglesia hallamos nuevas fuerzas siempre. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia del Señor, somos sostenidos, somos animados, somos abrazados. Y Dios está en medio de su pueblo, así que somos ministrados por el Espíritu Santo. Por eso no hay que alejarse, no hay que apartarse. No hay que abandonar la comunión con los demás. Encerrarnos solo hace más fuerte la soledad y los lazos que está tendiendo sobre nuestra propia vida. Luego, quinto, reconocer la presencia de Dios. Pablo dijo, todos me han abandonado, pero afirmó, el Señor estuvo a mi lado. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo supo? Porque él reconoció la presencia de Dios a su lado. La experimentó. Se dio cuenta que no estaba solo, que él, el Señor, estaba allí junto a él. También en esa experiencia. No solo esto. No estaba ahí plantado como un velador o una lámpara en una casa. La presencia de Dios estaba a su lado para fortalecerlo. Él mismo dijo, él me dio fuerza. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así que no solo reconoció la presencia de Dios, sino que recibió esa bendición. Fue ministrado en su necesidad. Y agrega finalmente, y me libró de una muerte segura. Bueno, en algunos casos muy extremos, por supuesto la soledad puede terminar en esto, ¿no es cierto? En el deseo de quitarse la vida y quizás alcanzar a hacerlo. Pablo supo que lo había librado de todo. No importaba cuánto camino había hasta ese punto, ya lo estaba librando el Señor de todo eso también. Así que hay que reconocer la presencia del Señor junto a nosotros en esas circunstancias. Dios nos dice a usted y a mí, una y otra vez, que nunca nos dejará, que Él nos dará fuerzas, que Él las va a multiplicar, que Él nos va a librar de todo pensamiento negativo, de pensamientos pesimistas, depresivos y hasta suicidas. Él nos va a librar, me libró de la muerte, dice Pablo. Así que Él estará allí con nosotros. Él nos dice una y otra vez, yo soy fiel. Y aunque es bueno sentir la cercanía y apoyo de otras personas, no te va a faltar nada porque lo tenés al Señor junto a ti. Así como experimentamos la soledad, también podemos experimentar la presencia de Dios a nuestro lado en medio de esa circunstancia. Por tanto, ahora sí podés tener esta idea, este pensamiento, esta convicción de que podés vencer y dejar atrás para siempre la soledad. No importa qué circunstancia te llevó a experimentarla, está allí y ahora hay que hacer algo. No hay que permitir que ella permanezca allí. No le des una invitación especial, no le hagas lugar en tu casa, en tu corazón, en tu mente. Hay que resolver inmediatamente que ella tenga que salir y huir de tu vida para siempre. Por último, por supuesto, hay que alabar y agradecer a Dios cada día, cada día. Por la vida. Señor, vivo, estoy vivo. Puedo ponerme en pie. Aún puedo valerme por mí mismo. Aún puedo caminar y de un lado para otro. Aún puedo ver. Aún, Señor, respiro. Agradecer y alabar a Dios por los sentidos, por el día, un día más de vida que Él me está concediendo y regalando, y en el cual Él va a estar junto a mí, a mi lado, para tener compañerismo, hacerme sentir bien y pleno o plena. Señor, gracias por el sol que me está alumbrando y me está haciendo sentir calor. Oh, Señor, gracias por la lluvia que está cayendo, porque mis plantas que estoy cuidando y la huerta la necesitan, lo que fuere. Gracias, Señor, por mi casa, tengo un techo, tengo donde estar cobijado, a resguardo. Señor, gracias por los alimentos. Gracias, Señor, vos provees en todos los aspectos, provees a mi mesa. Tengo ahí, me puedo alimentar, me puedo... Gracias por la salvación, Señor, porque si no fuera por vos, yo dónde estaría. ¿Y a dónde estaría siendo conducido? Gracias, Señor, por tu amor. Señor, perdoname. Porque a veces miro más los problemas que tengo y lo que sufro. ¿Y cómo poder dar lugar alguna vez al pensamiento de que vos no me amás? Gracias, Señor, por tu amor, porque aun cuando yo no lo experimento, vos igualmente me estás amando. Gracias, Señor, por tu gracia infinita. ¿Por qué lo haces, Señor? Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por los demás. Porque a decir verdad, no todos me han abandonado. Quizás alguno. Quizás tuviste alguna experiencia particular, muy puntual, pero no todos te han abandonado. Gracias, Señor, por los demás. Porque aún están para que yo les pueda ayudar en algo, no solo pensando que ellos me deban ayudar a mí. Así que, para finalizar, estando en la soledad, a veces aparece el resentimiento, la amargura, el enojo, todo esto que hemos estado describiendo tan breve y sencillamente, pero sabemos ahora también que eso empeora esa situación y nos aleja cada vez más de la gente. A veces parece que los demás nos abandonan, pero en realidad lo que está abandonando a los demás soy yo, porque me alejo cada vez más, me voy, me aparto, me encierro, no me comunico, no respondo los mensajes. Así que hay que recordar en estas circunstancias, como en toda circunstancia, que Dios nunca se olvida de nosotros, que Él nunca nos podría dejar solos. Y Dios puede resolver el problema de tu soledad si ya está en tu corazón o en tu mente. Para ello hay que cultivar y desarrollar esa relación íntima con Él y hacerlo todos los días. Entonces así vamos a ver cómo la soledad termina siendo derrotada, destruida, derribada y desaparece de nuestra vida. Es Él, claro que es Él. Y eso es lo que sucede cuando nos sentimos solos. Se desdibuja nuestro vínculo con el Señor. Se debilita. Se escurre como el agua entre los dedos, se esfuma. Y allí es donde tenemos que volver inmediatamente. A partir de allí vamos a poder ser ministrados, vamos a tener poder y allí vamos a poder deshacernos de la soledad que quiere atraparnos, pero que obviamente no le vamos a dar lugar a ello. Así que en esta noche, en esta tarde, déjame orar también por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de aún de los que no están aquí, estemos atentos a animar y a bendecir y a ministrar a todos aquellos que pudieran estar pasando algo así. Bueno, hay personas que incluso lo admiten y dicen, no, me siento solo, me siento sola. Bueno, hay que tener oídos atentos para decir, Señor, yo voy a estar ministrando en tu nombre a esta persona y estando a su lado, acompañándola y hasta que emerja y ya. Así que qué bueno, te quiero bendecir a vos también, que vas a tener siempre esta actitud en tu corazón. Pero si quizás hubiera alguno en esta noche que está sintiéndose de esta manera. Sí, uno está en contacto con otra gente, pero no tiene vínculo con ella. Está cerca de otros, pero no tiene relación con ellas. Por eso uno se siente solo. ¿A quién recurrir? ¿A quién le puedo contar lo que me pasa? Y entonces uno cada vez se siente más solo y más encerrado. Y va perdiendo esperanza. Y claro, por eso termina en depresión. Estamos aquí para acompañar a todos los que puedan necesitarlo. No somos nada de otro mundo, de otro planeta. Solo que hemos pasado y vivido todos nosotros muchas experiencias, y no de las mejores. Pero hemos sabido y conocido de este Dios que te estuve hablando hasta aquí. Hemos sabido y conocido de este amor, de esta fidelidad. Hemos sabido y conocido, como lo escribía aquí el apóstol Pablo, y yo pasé por esto, pero Él estuvo a mi lado y me sacó, me dio la victoria, me ayudó a vencer. Así que esto es lo que queremos compartir contigo en definitiva. Si usted está pasando algo similar o alguna otra cuestión, estamos aquí para acompañarlo, para que cuente con nosotros, para ser de alguna manera un apoyo, un sostén, para que usted reciba ánimo, para poder ministrarlo en el nombre del Señor, para poder orar y clamar a este Dios, para que Él revele su presencia a su lado, le dé fuerzas y evite que vaya profundizándose esa situación. Así que a todos aquellos que necesiten compartir algo, alguna experiencia de vida, los pastores estamos, claro, siempre a disposición, y otros tantos hermanos y hermanas muy capacitados y que van a escuchar con mucha atención, y vamos a estar respondiendo a esa necesidad para que nunca nadie tenga que sentirse solo o sola, mucho menos abandonado, abandonada, ¿verdad? Así que les quiero bendecir en el nombre del Señor. Permítame orar entonces en esta noche para finalizar. Señor, gracias porque tú eres nuestro permanente compañero de vida. Señor, así te comprometiste a ello y así lo haces porque tú eres fiel. Desde ese mismo día en que abrimos nuestro corazón a ti, pusimos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra propia vida en tus manos. Eso es una realidad en nuestra vida. Pero también sabes, Señor, que a veces los seres humanos pasamos por experiencias tan duras, tan difíciles, que nos hacen perder de vista esa verdad absoluta. Y Señor, no lo percibimos, nos sentimos solos, hasta abandonados. Pero vos lo comprendés, Señor, porque así nos hiciste. No tenés reproche, solo querés que podamos ser guiados nuevamente hacia ti, hacia tu corazón, para abrazarnos a vos y no abrazarnos a la soledad, para que ella pueda entonces huir de nuestra vida, para que todo pueda cambiar, para que la vida pueda cobrar nuevamente un color precioso, recuperar el propósito de la vida, sentirnos útiles y ser libres, Señor. Ese es el deseo de tu corazón, porque nos amás. Así que, Padre, bendecí a aquellos que pudieran estar pasando un tiempo donde se sienten solos o solas, sin saber a quién recurrir, qué hacer. Y Señor, aquí estamos y aquí estás tú también. Señor, ayuda, da fuerza de voluntad a esa persona para tomar las primeras decisiones, y luego podrán venir las siguientes, y así podrá vencer esas circunstancias. Señor, le bendecimos a cada uno que pueda estar pasando este tiempo y este momento, Señor. Y gracias por esa fidelidad, Señor, gracias. Muchos de los que estamos aquí damos testimonio absoluto, Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos. Eres un Dios maravilloso, Señor. Un Dios incomparable. No hay otro como tú, Señor. Qué pena que tanta gente aún no conozca, no te conozca, Señor. Pero queremos entonces compartirlo, presentarte a muchas personas para que ellos tengan la oportunidad también, así como nosotros lo estamos experimentando. A ti toda la gloria, a ti toda la honra y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Agradecemos al Señor y alabamos su nombre porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bueno, también ahora vamos a tener la oportunidad de orar y de orar unos por otros y bendecirnos. Así que allí Dios va a estar obrando. Esto es lo que es la oración. Señor, te presentamos nuestra propia vida. Venimos a ti buscándote a vos. Primero, porque te queremos reconocer como este Dios bueno. Segundo, porque te queremos agradecer por todo lo que ya has hecho hasta ahora, en este mismo día, todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Pero además, Señor, te queremos pedir por la vida de esta persona, de esta mujer, de este varón, de, bueno, cualquiera que pudiera estar aquí, para que Dios pueda también bendecir tu vida y te vayas entonces bendecido o bendecida de vuelta a tu casa. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo ahora. Aquel con quien vas a orar, ten en cuenta para ministrarlo en oración, particularmente aquellos que ya son de la comunidad, somos de la iglesia, está atento para que Dios te pueda usar en este sentido también. Si usted tiene algún motivo particular de oración, compártalo ahora con esa persona con la cual va a estar orando. Y Dios estará atento a cada uno, estará atento a cada petición y a cada oración que ahora se va a estar levantando hacia su trono de gracia. Así que te invito a ponerte en pie. Te invito a ponerte en pie y busca a alguien con quien orar. Busca a alguien con quien orar, a quien vas a bendecir en esta noche con tu oración. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.